navideña de Ruta 840. Un grupo que empezó a mediados del 2015. Sus mejores momentos comenzaron a vivirlos desde fines del año pasado, ya que cobraron protagonismo en las principales carpas, bailes de la ciudad y el Valle de Lerma. Uh-huh. Festivales, fiestas patronales, Valle de Lerma, Valle Calchaquí, la mayoría de los músicos son de zona sur de la ciudad. Con ustedes está aquí Elías, José, son ellos los Singy. ¡Bravísimo! ¡Bienvenidos! Hola, Lionel, ¿cómo estás? Un gusto, ¿eh? Buen día, muy bien, un gusto también estar acá en la radio, bueno, en el espacio. Elías, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, digo, que ¿cómo la están pasando? Bien, ya nosotros desde Elías ahora seguimos caravana hasta el lunes, sí. ¿Eh? Yo estamos haciendo fueguito para el asadito. Elías, ¿desde cuándo está el grupo Singy? Y la verdad que, como decía la compañera acá, que empezó a mediados del 2015, salió, digamos, empezó a crecer, a hacerse conocida la banda. ¿Qué quiere decir Singy? Singy, tiene mucho significado. Sí. Singuita, puede Singy, ser. Sí. ¿Cómo estás? No, no. Singy. Singy, sí. Acá en realidad los Singy nace, digamos, de sin guitarra, porque cuando comenzamos la banda. Ah, mira vos. Era una banda que no tenía guitarrista, digamos. Ajá. Así que, y tengo un amigo, le mandamos un saludo a Chato, que bueno, él fue el que por los sin guitarra le puso los Singy, así que ahora, y como la gente. Mira, ahora, antes se llamaban Singy, ahora Sincha, porque sí. no está el Chato. Chato, no, Sincha. Singy Sincha. ¿Qué ritmo es lo que hacen, Lionel? Hacemos cumbia carpera. Sí, cumbia carpera. Cumbia carpera. Ajá. Ahí está, chamamé. Ajá. Estilo. También estamos preparando para hacer música a la colectividad boliviana. Uh-huh. Un poco de todo. ¿Cuántos son los integrantes? ¿Son ustedes y quién más? ¿El Chato? El Chato sí, lo aporta. Siete somos. Total, siete. Siete la banda. Yo quiero comentarle a nuestros oyentes que lo está acompañando, su representante Abel Farfán. Está él ahí. También viene, le gusta la caravana, parece. Sí, ¿no? Tiene una cara de vana. ¿Qué vamos a escuchar para la presentación? El vino. El vino. ¿Quién sí, no se ha tomado un vino? Sí. Nosotros tenemos el noticiero que auspicia un vino. Vamos con el vino entonces. Están los chicos de Los Singy. Los Singy. El vino hace que el hombre diga la verdad. El vino hace que el macho se ponga a llorar. ¡Vamos! ¡Ah, oh, qué lindo! ¡Vamos! Y suena Los Singy ahí para todos los seguidores en Facebook. Para todas las fans. ¡Alegría! ¡Alegría! Para las carperitas, las salteñitas, la singuera, por supuesto, que siempre nos hacen el aguante. Las singueras tienen, ¿eh? ¡Epa, vamos las señoras! El vino hace que el hombre diga la verdad. El vino hace que el macho se ponga a llorar. Epa. El vino hace que el hombre se muestre tal como es y no tenga vergüenza cuando llore por una mujer. ¿Verdad que hace mal? Así voy a vivir, el vino es mi compañero y con él voy a morir. ¿Verdad que hace mal? Así voy a vivir, el vino es mi compañero y con él voy a morir. Eso, palma, vamos Mercedes. Hey, hey. Y la para bonita, todos bonita, los valles. Y suena Los Singy. ¡Qué lindo! ¡Vamos, vamos! Para el amigo José. Para Nacho también, que se quedó trabajando. ¡Epa! ¡Epa! El vino hace que el hombre diga la verdad. El vino hace que el macho se ponga a llorar. El vino hace que el hombre se muestre tal como es y no tenga vergüenza cuando llore por una mujer. ¿Verdad que hace mal? Así voy a vivir. El vino es mi compañero y con él voy a morir. ¿Verdad que hace mal? Así voy a vivir. El vino es mi compañero y con él voy a morir. El vino es mi compañero y con él voy a morir. El vino es mi compañero y con él voy a morir. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Suelte la cajita del vino! Los Ingui y el vino. Esta es la cumbia cartera, qué lindo ritmo, ¿eh? Lindo, me encanta. Ya estoy enganchadísimo. Sí, tienes razón, ya. Ahora ya queremos todo, ¿no? Queremos el vino. ¿Y este, ¿Cómo decís? Queremos el vino. Queremos el vino. Están presentándose en algún lugar, tienen un disco grabado llamado Un Sueño Hecho Realidad, ¿es así? Sí, exactamente ese. Uh-huh. Bueno, ahora preparando nuevo material, así que, bueno, en otro instante vamos a... ¿Y los temas los componen ustedes? ¿Cuándo se reúnen? ¿Cómo son los ensayos? Todo esto, digamos, lo que salió en el primer CD, la mayoría de todo es cover, digamos. Uh-huh. Y bueno, ahora sí estamos tratando de hacer nuestro propio material, así que tenemos un tema para presentar ahí... Falsa mujer, así que... Ajá, qué bueno. Ya lo vamos a escuchar enseguida. Chicos, ¿a ustedes les cuesta... soltar el vino, eso decirlo. Sí. No. Si les cuesta, decirlo, si no tienen vergüenza los chicos. No, digo, porque los escenarios, y en esta época hemos charlado con otros grupos también lo mismo, están bastante difíciles, ¿no? Casi no hay... público, no hay espacios, la gente ha retrotraído también sus gastos, ¿no? Sí. La verdad que sí, a nosotros es como dice el CD, un sueño hecho realidad de haber... Claro, grabar no es barato. Sí, le mandamos ahí un saludo a Esteban Sonido, que es el que nos hizo el CD, digamos. Uh-huh. Y bueno, la verdad que esto se da muy natural para nosotros y eso nos pone contentos. De haber llegado a las mejores carpas, digamos, de Salta, a los mejores boliches, de fácil, digamos, decirlo de una manera. Ajá. Que no nos ha costado mucho. Y bueno, es trabajo también de ustedes y de quien los representa, ¿no? Seguramente, sí. Por poder conseguir las actuaciones en estos tiempos de crisis, ¿no? Sí, la verdad que sí, ahí le mandamos un saludo a nuestro amigo Eugenio Dichocho y a la movida norteña, que siempre nos hacen el aguante. Siempre nos están dando una mano sin esperar nada a cambio, así que... Vamos a escuchar entonces Chiquilina, ¿qué les parece, Sí, dale. Vamos, los Zingui y Chiquilina. Para todas las chiquilinas ahí de Barrio Solidaridad. ¡Eso! ¡Vamos! Me cansaron tus mentiras y tus mejores actuaciones. A veces una niña caprichosa y de pronto adulta y consejera. Me cansaron tus enojos, eso de vivir peleando. Aunque cuando estás entre mis brazos siento como un volcán me va atrapando. Chiquilina, cuando te conviene, madura y celosa. Cuando exiges cosas, una verdadera artista. Cuando mientes y te enojas, hoy te digo adiós. Y a otra cosa, chiquilina, cuando te conviene, madura y celosa. Cuando exiges cosas, una verdadera artista. Cuando mientes y te enojas, hoy te digo adiós. Y a otra cosa. Eso. Adiós y a otra cosa. Vamos, Mercedes, baile, baile ahí. Le doy permiso de baile con Ricardo. Eso. Pero le hace dar vuelta nada más Ricardo, para mí que la quiere marear, Saludos, saludos, saludos. Actuaciones. A veces una niña caprichosa y de pronto adulta y consejera. Me cansaron tus enojos, eso de vivir y peleando. Aunque cuando estás entre mis brazos siento como un volcán me va atrapando. Chiquilina, cuando te conviene, madura y celosa. Cuando exiges cosas, una verdadera artista. Cuando mientes y te enojas, hoy te digo adiós. Y a otra cosa, chiquilina, cuando te conviene, madura y celosa. Cuando exiges cosas, una verdadera artista. Cuando mientes y te enojas, hoy te digo adiós. Y a otra cosa, hoy te digo adiós. Y a otra cosa, hoy te digo adiós. Y a otra cosa. Eso. ¡Epa! Me cansé de dar tantas vueltas. No, sí, lo único que hice es hacer la dar vuelta, nada más. Los Single Chiquilina, que está en su último disco, Un Sueño Hecho Realidad. Los chicos son de el Barrio Solidaridad, Barrio me dijeron, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y les cuesta ensayar, conseguir un lugar para ensayar? Acá el amigo Abel siempre predispuesto a brindarnos su casa, así que ahí hacemos todos los ensayos de los singles. Ahí se produce el embotellamiento, produce, digamos. Pero sí, cuesta, cuesta porque, bueno, le mandamos un saludo ahí a todos los integrantes de la banda que por X motivo no han podido llegar acá, sí, la mayoría está trabajando. No, nosotros le agradecemos a ustedes que hayan podido llegar. Así que, bueno, siempre es complicado, como en todo, pero siempre tratando de no decaer y seguir adelante. Le cambiamos el nombre al grupo. Estaba pensando, viste que han venido los Antigal. Yo le dije que le pongan Antigas porque como el gas está caro, viste. Ustedes que se llamen los argentinos. ¿Por qué los argentinos? Singuita. Singuita. Singuita. Y Singuizo. Que lo que no está. Hay que tener para meter algo en la olla. Diana les manda saludos, chicos. Diana de la Salteñita les manda saludos y muchos éxitos. ¿Quién es Diana? Diana es una chica ya de Palermo, así que una seguidora de los indios. Siempre haciendo el aguante en todos lados. Lluvia de corazones, Diana, por acá, Contanos el día la historia con Diana. No, la señorita es casada, tiene su familia. Ay, así. Entonces ya es señorita, es señora. Así que un saludo ahí. Bueno, un saludo a la familia Vilde también, que siempre nos hacen el aguante en todos lados, así que también un saludo. Bueno, chicos, les deseamos muchísima suerte y a seguir por los escenarios, claro. Abel, por favor, los chicos hacen un ritmo realmente muy contagioso. Sí. Así que a seguir apoyándolos y a ubicarlos en todos los lugares posibles. Y acá van a tener siempre un lugar en la Peña de Ruta 840. A ver. Vamos a tener esta primicia absoluta. ¿Ah, sí? Tenemos primicia. Exclusivísimo. ¡Bravo! Muy bien. Dijo y esto dedicado para, en este caso veo dos mujeres, para todas las mujeres. En este caso, bueno, cristal. Está viendo doble, deja de tomar. Por el cristal. ¡Ah! Bien, de acuerdo bien. Al cristal en con que se mire, las cosas cambian, ¿eh? Claro. Y Mercedes acá. Walter, muchas gracias, por el aguante. ¿Las mujeres son así? ¿Cómo? ¿Qué? Falsas. ¿Eh? ¡No! ¿Cómo que son falsas? A ver, no hay pista en esto. Super estreno. No, aquí definitivamente no. Queda grabado esto, Bien, ahí, bueno, vamos a presentar lo nuevo, lo que va a salir, el nuevo material de los Singy, que se titula Falsa Mujer. A ver, escuchamos. 1, 2. Y yo que veo indiferencia para mí. ¿Por qué no hablas y me dices la verdad? Si tu amor ya se ha cansado y no quieres seguir más, no me finjas tu cariño que no quiero verte más. El amor que tú me dabas era por gusto y placer, pero nunca imaginaba que eras tan falsa mujer. Yo era feliz hasta que te conocí. Te di mi amor y yo todo lo perdí. Falsa mujer, ya no quiero verte más. Y en mi camino no te vuelvas a cruzar. Falsa mujer, ya no quiero verte más. Y en mi camino no te vuelvas a cruzar. Y en mi camino no te vuelvas a cruzar. Y en mi camino no te vuelvas a cruzar. ¡La vida! Muy bueno, muy bueno el tema. Así la canción. Falsa mujer. Bueno, no, bueno, porque nos sentimos identificados con lo que dice la letra. Sí, ¿eh? Qué preocupado debe estar la gente del INAD y todo. Porque los músicos le siguen dando caño a la mujer y la mujer lo baila. Pero cuando uno le dice algo, ya me quieren denunciar. Le digo, adiós hermoso, ese viejo baboso que voy a denunciar por acoso verbal. Y después la ves bailando todos estos temas. Yo no las entiendo. Elías, muchísimas gracias. No, ¿eh? Gracias a ustedes por invitarnos ahí. Y bueno, esperamos la próxima venir con todo el grupo, así hacemos en vivo, digamos. Bueno, claro, ya vamos a la gran fiesta. Bien, igualmente para vos, Leonel, ¿eh? Bueno, sí, muchas gracias por el espacio. Abel, gracias, por acompañar a los chicos, Por este momento que... Gracias a usted por el momento, gracias a Dichocho por el espacio que él nos hizo el contacto, así que muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue, que en cada escenario estamos brindando lo mejor con los chicos son, todos nacieron desde cero, empezaron, así que están todos felices y contentos para brindando lo que es la música tropical. Uh-huh. Así que mañana tenemos actuaciones, el domingo también, mañana, no sé si puedo decir. Sí, sí, sí, por favor. Estamos en Lecer, en la fiesta del Festival Ternero, y a la noche en el Patito Bailable, y el domingo estamos en el Carpa La Florida. En Carpa La Florida. Así es. Bueno, bueno, entonces recordamos mañana en Lecer y a la noche en Carpa La Florida. Bravo. Con los sí, la gente puede seguir disfrutando. Muy bien, muchísimas gracias. Rápidamente y